Agosto en el club. Bienvenidos al Wash. Thank you. Este mes celebramos fiestas del Goibar. El club abre sus puertas el martes 23 comenzando con el Festival Tecno Connection. 6 días de música underground. Cristian Varela, Seta 4 Plazas y 2 Miser, Moncho, Julio Posadas, David SM, Zeus, A Coruña y Los Residentes. Atento a la programación. 10 de septiembre, Marco Garola. Esto es Tecno Nacional, desarrollando Pensamiento Club. Un saludo. Iño Cristolita.

última producción de Julio Posadas, Groovy.